Puedes compartirle a la gente que escucha El Aire Puro, que también de cierta manera es un podcast, cómo se llama, cuál es la lógica que hay atrás y dónde puede uno escuchar este material que están realizando ustedes. Mira, quería invitar a esta entrevista a nuestra productora, o sea, de hecho la invitamos. Nuestra productora es una periodista que trabaja también en Radio Popular, en La Gómez Milla, en Santiago, y es de Modatima, Santiago. La quería invitar porque ella es la productora y me hubiese gustado como que ella contara esto, porque se ha sacado la cresta por sacar este podcast adelante, en conjunto con todas, hay mucha gente, pero ella en particular nos ordena súper bien. Pero bueno, el podcast se llama Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Es un esfuerzo que no nació como idea de podcast. Nació porque el año pasado, antes del 18 de octubre, estábamos en conversaciones ustedes conocerán, con la emblemática Televisión Popular Señal 3 de La Victoria. La Victoria, de la población La Victoria en Santiago. Y estábamos en conversaciones y nos dijeron: oye, ustedes tienen el espacio aquí en la tele para hacer lo que quieran como Modatima. Y empezamos a hacer un programa de televisión con ellos, comunitaria. Armamos Buenísimo. este programa de televisión, que se llamaba, igual que este, Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Desde el Modatima Santiago, porque estábamos en Santiago, nos empezamos a articular con eso. Alcanzamos a grabar varios programas que salieron, los transmitieron, y nosotros no somos periodistas, y en el fondo ahí teníamos una periodista, pero somos todos luchadores sociales, ¿cachai? Organizados. Y empezamos a meternos en este tema, y al final grabamos varios programas. Nuestra productora en ese momento era una cineasta seca, la Maca Castillo, y salió bonito, un proyecto muy lindo, porque trabajando con la comunidad, teniendo invitados, teniendo entrevistadas, paneles de conversación, no, contar noticias socioambientales a la comunidad. Era algo clave, una televisión comunitaria que llega como a 6, 7 comunas de la zona sur de Santiago, comunas populares. Entonces, instalar estos temas. Vino la rebelión popular de octubre y suspendimos las transmisiones porque la señal también como que ahí tuvo sus temas, y ahora con el COVID más todavía, suspendió las transmisiones online, o sea, presenciales. Y decidimos armar este podcast. Y dijimos: ya, pero ¿por qué vamos a desechar la crónica? Era un buen proyecto. Y empezamos a rearmarla en formato virtual, podcast, y estamos ingresando a ese mundo. Algo bien interesante porque, como te decía, nos estamos preparando, hemos tenido talleres internos para aprender un poco a comunicar también, que no es fácil. La pega que hacen ustedes es notable y súper importante, y nosotros también nos estamos metiendo en ese mundo. Y el podcast lo que busca es difundir conocimiento socioambiental para la comunidad, para quienes les interesen los temas y para ir aportando también al debate público en estos temas. Buenísimo. Es temático, el podcast es como que lo acotamos un poco a hacer entrevistas a actorías sociales, territoriales principalmente, de distintos ámbitos. Entonces ya invitamos a nuestra primera, bueno, partimos donde somos los dueños de casa, por decirlo así, partimos entrevistando al Rodrigo Mundaca, que es como para darle la bienvenida, la apertura del programa, sobre lo que está pasando en el COVID y la situación del agua, las campañas que estábamos haciendo, y hablar un poco del contexto ambiental. Pero después, en un segundo programa, tuvimos a la Marcela Mella de No Alto Maipo para que expusiera todo el conflicto del territorio, una buena conversación. Después tuvimos a una dirigente de comunidades pehuenches para hablar sobre el tema de la salmonicultura. Entonces, en definitiva, estamos como innovando, tratando de innovar en la forma de comunicar desde Modatima, y mostrando que esto es un espacio abierto, y obviamente darle la voz a los territorios, que es lo importante. Ser un medio más que contribuye a comunicar. ¿Y cómo ha sido recibido por Modatima a nivel como general? Tú dices que son 25 más o menos los territorios que se están conformando. ¿Qué participación tienen estas otras instancias o en esta etapa está alojado exclusivamente en la metropolitana? Quienes producimos el podcast estamos en Santiago específicamente, porque también nosotros tratamos de recordar mucho las dinámicas como autonómicas de cada territorio, porque si bien, por ejemplo, tuvimos un capítulo que ya lo grabamos, pero todavía no sale, sobre sanitarias, sobre tema de las empresas sanitarias, y entrevistaron a una compañera de Modatima de Osorno que encabezó o fue parte dirigente de la asamblea cuando quedó la embarrada con el tema de sal en Osorno el año pasado. Ahí sí, como que tratamos de hacer la mezcla, de invitar a dirigentes territoriales de otras fuerzas, de otros contextos, de otros territorios, y también de Modatima. Pero también hay que tener como los cuidados necesarios para tampoco pasar a llevar a otros territorios de nuestro mismo movimiento que no sientan como que de Santiago, porque aparte está la cuestión centralista muy presente, que Santiago le imponemos una agenda, pues. Claro. Vengan para acá y nosotros somos su voz. No, la idea es que sea algo como respetuoso y complementario y solidario entre los territorios también. Buenísimo. Oye, ¿dónde la gente puede escuchar estas crónicas socioambientales, Voces de los Territorios, un podcast de Modatima de la región metropolitana? Lo pueden escuchar en Instagram, Crónica Socioambiental, en Instagram lo buscan, en Modatima Metropolitano Instagram también lo tenemos alojado ahí, Crónica Socioambiental, en Facebook tenemos Facebook propio, Crónica Socioambiental también, y en Modatima Metropolitano Facebook. De Modatima Metropolitano el Facebook, pero es de Modatima Santiago principalmente, y ahí se publica los podcasts y quedan alojados ahí. Y también estamos tratando de subirlo a la página de modatima.cl, a la página web oficial de Modatima, y cada uno ahí lo va a alojar, lo va compartiendo, y en YouTube, el canal de YouTube también de la Crónica Socioambiental. Entonces ahí para que. Y lo otro interesante es que lo tenemos. Se puede meter, obviamente, escucharlo directamente. Si alguien tiene Spotify, se mete, busca Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios, y está en Spotify. Pero donde Spotify es una plataforma privada pagada, hay otra que se llama Anchor. Y también, para quien no tenga acceso a Spotify, puede bajar Anchor, y es gratuita y abierta. Y ahí también lo alojamos. Entonces, como acceso abierto a toda la gente. Excelente. Excelente, ahí vamos a compartirlo con la red de medios de los pueblos, a ver si hay otros medios de comunicación que se interesan. No me cabe la menor duda que van a haber varias y varios que se interesarán en compartir este trabajo. Estimadísimo, palabras finales para la gente que esté escuchando en el aire puro, en la radio Placeres, algún mensaje vinculado con el trabajo que están haciendo hace más de 10 años y en particular con estos podcasts. Sí, mira, hace poquito ha salido de un punto de prensa que hicimos como Modatima, porque la lucha también, aparte de escalarla y de posicionarla a nivel nacional, también la hemos posicionado a nivel internacional. Y es un trabajo más silencioso. Yo decía que el 2018 fuimos a Brasilia, al Foro Alternativo Mundial del Agua, y ahí nos conectamos con una radio internacional de luchadores por el agua, muy potente, muy gigante. Y allí también estuvimos en una reunión con el relator de las Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua, Leo Heller. Y Leo Heller lo comprometimos de cierta manera de que viniera a Chile a hacer una misión de observación, tal como comprometimos la misión de observación del INDH o de la Universidad de Portales en algún momento, pero ahora a escala internacional, que un relator de derechos humanos de la ONU viniera a Chile, y lo comprometimos. Después, por agenda, ellos tienen que pasar por todos los países del mundo, no pudo venir a Chile. Pero lo interesante es que nuestros compañeros de Modatima, de la Mesa Nacional específicamente, durante este año emitieron junto a otras organizaciones un informe sobre la situación del derecho, la violación del derecho humano al agua en Petorca, poniendo todos los casos, y esto fue acogido y escuchado. Y el día de ayer, el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano, Leo Heller, declaró y sacó una declaración. Tú la puedes buscar en la ONU, en la página de la ONU, que sale que manifestando una presión o manifestándole al gobierno de Chile que se tiene que hacer cargo de asegurar el derecho humano al agua y el derecho a la salud en el contexto de pandemia por sobre el agua como bien económico, como bien productivo. Entonces, para nosotros igual es un gesto importante, si bien no ganamos todavía esta batalla gigante, pero es un avance. Naciones Unidas se manifieste respecto a este tema que hace tantos años venimos instalando, y toma dos casos en concreto. Toma el caso de No Alto Maipo o del proyecto Alto Maipo, y el caso de Petorca de la Espalta. Entonces lo que dice es: no se puede privilegiar la generación de hidroelectricidad ni la producción de paltos por sobre el derecho humano al agua y a la salud. Entonces, es bueno que la población lo conozca porque es resultado de años de estas batallas. Y esperamos que sigamos avanzando en estos temas nacionales e internacionales y que el proceso constituyente nos abra las puertas para definitivamente cambiar la constitución y desprivatizar el agua y desmercantilizarla. Y ahí la presión social de todas y todos es importantísima. Así que me quedo con ese mensaje final, que esto nos corresponde a todas y a todos, y que se sumen a la lucha por el agua, que es un imperativo a esta altura ético, moral y una necesidad imperiosa. Excelente, estimado. Oiga, felicitaciones por el podcast. Ahí lo vamos a estar compartiendo por Valparaíso en el 87.7 FM. Y nada, pues larga vida a este nuevo espacio de comunicación popular, comunitaria y alternativa que nace desde un movimiento socioambiental para informar y formar a toda la gente que lo esté escuchando. Un abrazote, estimado. Gracias a ustedes. Muchos cariños para allá. La Radio Placeres tiene mucha historia y ojalá también larga vida para ustedes. Gracias por la amplitud de la cobertura. Un abrazo y volveremos a encontrarlo. Por supuesto. Abrazote, estimado, que esté muy bien.